por el ardiente desierto del Sáhara y llevando una pesada carga sobre los hombros, iban caminando dos amigos, Farouk y Ramsés. Habían perdido sus camellos varios días antes y estaban agotados por la enorme distancia que habían recorrido a pie. Llevaban casi una semana sin probar alimento y el agua se les terminaba bajo el inclemente rayo del sol. Las piernas les dolían de tanto caminar y tenían quemada la piel del rostro y los brazos. Y aunque entre los dos habían elegido esa ruta, Farouk le reclamó a Ramsés haber escogido un camino largo y desconocido. Su furia iba en aumento, gritaba, manoteaba, le dijo un insulto y otro. Incluso llegó a darle una bofetada. Ramsés se quedó callado y la nariz le sangró un poco, pero no respondió a la agresión. Con mirada de tristeza profunda, se sentó y escribió sobre la arena con su dedo índice. Hoy mi mejor amigo me pegó en la cara. A Farouk le sorprendió este hecho, pero no le preguntó nada. Pasaron esa noche bajo una palmera. Ninguno de los dos logró conciliar el sueño. Incluso de noche la arena estaba caliente y las alimañas podían atacarlos. Al día siguiente, cuando retomaron su camino, Farouk le pidió una disculpa. «Me apena haberte hecho daño ayer. Perdóname, por favor». Como señal de arrepentimiento, «Hoy llevaré tu carga», le dijo. Siguieron caminando y después de muchas horas se detuvieron para descansar. Como la vez anterior, Ramsés se sentó sobre la arena, sacó su puñal y con la punta empezó a escribir sobre una enorme piedra que había por allí. Le tomó un buen rato completar la frase. Cuando terminó, podía leerse: «Hoy, mi mejor amigo me ayudó a llevar mi carga». Intrigado, Farouk le preguntó: ¿Por qué ayer que te ofendí escribiste en la arena y hoy has escrito en la piedra? Ramsés le explicó sonriendo. Los errores de nuestros amigos se los lleva el viento por la noche. Cuando amanece y el sol sale de nuevo, ya no podemos recordarlos. Sus pruebas de lealtad, sin embargo, quedan grabadas para siempre en nuestro corazón. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche, en este caso la número 359. Como siempre es un auténtico placer tenerte contigo una noche más. Y en esta noche, además que hemos comenzado con una estupenda leyenda árabe que nos recuerda qué hacen y qué son los buenos amigos. La amistad es un camino y desde luego no hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad. Eso describió Platón hace muchísimo tiempo y es algo que todavía hoy en día sigue estando vigente. La amistad es un camino y es un camino además duro, es difícil y sobre todo es un camino lleno de incertidumbre. Pero es un camino que todos necesitamos. La amistad, la auténtica amistad, la que realmente nos llena, la que está ahí cuando lo necesitamos, es algo que nos hace tan felices y, sobre todo, que nos muestra esa disposición a estar bien, que evidentemente a todos nos encanta. El camino de la amistad es el tema para que hoy podamos dejarnos llevar por la fantasía de esta noche contigo, en Cita con la Noche. Comencemos hablando de, no de los conocidos que todos tenemos, sino de los auténticos amigos. La amistad, amigos, es un valor universal y difícilmente podremos sobrevivir si nos encontramos solos y aislados. Necesitamos a alguien en quien confiar y a quien llamar cuando las cosas se nos ponen difíciles, pero también para compartir todo aquello que nos gusta, un buen libro, una buena película, un paseo. Las amistades, además, empiezan de una manera imprevista y la mayor parte de las veces no las buscamos, porque las vamos encontrando en el camino de nuestra vida. Todo empieza porque sencillamente alguien nos cae bien y de repente nos empezamos a sentir a gusto con esa persona, conversamos y cuando llegamos en el momento en que compartimos sentimientos, ahí es donde empieza la auténtica amistad. Y para que esa amistad sea duradera y desde luego sea cierta, tiene que haber algo en común entre los amigos, sobre todo estabilidad. Un interés común puede ser una misma profesión, un pasatiempo en común y la vida misma nos va dando amigos. El refrán dice, amigos, que aficiones y caminos hacen amigos. Amigos que se profesan cariño, que se aprecian y que promueven entre ellos dar y darse. Que las dos cosas son importantísimas. Un amigo es capaz de meterse en tu piel y además conocerte bien. Y además es una amistad totalmente verdadera. La ayuda desinteresada, el no esperar nada a cambio, simplemente porque tú eres tú y yo soy yo. No es un compañero, no es un camarada, ni tampoco es un amigo uno que busca aprovecharse del otro, porque no es un comercio de beneficios. La verdadera amistad es servir de una manera afectuosa y desde luego desinteresada. Y esa confianza mutua hace posible el hecho de ser auténticos, y no solo de dar, sino también de darse, de ser leales y de ser además agradecidos. Y mantener esa amistad es importantísimo, porque las amistades que se van cultivando también maduran. Es muy fácil hacer amigos relativamente, pero es mucho más difícil mantenerlos, porque la vida nos va poniendo a prueba cuál es nuestro grado de generosidad, de lealtad, de agradecimiento y muchas veces no salimos bien de esas pruebas. Por eso la amistad sana es un valor esencial en nuestras vidas. Y además tener esa amistad con personas auténticas, no con personas equivocadas que nos pueden dar muchos dolores de cabeza. Así que, amigos, vamos a intentar darnos cuenta de que la amistad es tan importante para nuestro propio desarrollo, para nuestra habilidad y para nuestra mejora, que es un valor que tenemos que cuidar y, por supuesto, fomentar. Cita con la noche. te fijas bien, la vida nos da múltiples oportunidades de relacionarnos en lo que supone el camino que recorremos todos los días. Nos encontramos con una enorme cantidad de gente. Y hay personas que son iguales que nosotros y por tanto tienen, igual que nosotros, virtudes y defectos. Unos están más cerca que nosotros, pero no solo me refiero a la distancia o a la cercanía física, sino también a esa afinidad que podemos tener con muchas personas. Hay lazos de unión, hay lazos que unen nuestro pensamiento, nuestra voluntad. Bueno, pues hay que andar por el camino de esta vida, amigos, a todas horas, y por eso tenemos que cuidarlo y no dejar que crezca la hierba, como decía Platón. ¿La hierba de qué? Pues la hierba del olvido, la hierba de la indiferencia, o simplemente la hierba con la que intentamos tapar nuestros sentimientos. El camino de la vida puede ser un camino lleno de belleza. Tenemos que cuidarlo y tenemos además que atenderlo para que no se estropee. A veces vamos por el camino, amigos, demasiado rápidos, pues porque, no sé, tenemos la mente en muchas cosas que serán más o menos importantes, pero que las tenemos, y nos olvidamos de los demás para pensar en nosotros mismos. Y al mirar solo al camino y no mirar alrededor, dejamos de contemplar la belleza de la amistad y fijamos nuestra mente en cosas que desde luego pueden ser importantes, nadie dice que no, pero que no tienen la grandeza de la amistad. ¿Verdad que es una maravilla poder recibir una palabra de aliento cuando alguien, amigo nuestro, nos lo dice? ¿Cómo agradecer esa palabra o esa mirada tan profunda que a veces recibimos y que de alguna manera nos hace tambalear por dentro? Tenemos mucho que hacer en esta vida y las fuerzas físicas pues van fallando y nuestra mente también se va deteriorando con el paso de los años. Pero no hay nada que se pueda oponer totalmente a que nuestros pasos vayan constantemente por ese camino por el que Platón nos decía que no dejemos crecer la hierba. Nuestro caminar ha de ir siempre por ahí, aunque solo se anda un camino pequeñito, aunque se trate, digamos, de una dificultad, porque ese es tu camino. Y es tu camino aunque otras personas lo conozcan. Tú eres, digamos, el propietario moral y por eso es lógico que tenga, digamos, lo mejor de ti. ¿Por qué nos empeñamos, amigos, tantas veces en olvidar los sentimientos más nobles que tenemos muy dentro de nosotros? Es cierto que el camino de la amistad, como cualquier otro, tiene un gran peligro y es sufrir el olvido. Parece como si sobre nuestro camino se van amontonando capas y capas de nieve y de hielo que lo hacen intransitable. Pues para deshacer esa helada basta con la calidez, por ejemplo, de un recuerdo intenso de una gran amistad. Un deseo de que tu corazón no se enfríe y que tus latidos vayan deshaciendo el hielo de la indiferencia y vayas volviendo otra vez a ver ese camino que es tuyo, con ilusión. Con ilusión de dar, pero también de recibir el calor de la vida. Ese es tu camino, está junto a ti y sobre él tienes que andar para, por ejemplo, llevar amor a quienes están sufriendo. Llévales tu latido fuerte de amor y de esperanza. Es tan necesario este camino en nuestra vida que sin ella prácticamente no podemos vivir. Por eso, amigos, no dejéis crecer la hierba en el camino de la amistad. Y entonces serás feliz, enormemente feliz, pero donde más importa, que es en el fondo de tu corazón. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. otro día estaba recordando un fragmento de una película que se llama Cuenta conmigo, y en ella se habla de la amistad. Y una de las frases que se quedan más grabadas, sobre todo porque son de las finales, es aquella cuando se dice que los amigos son como camareros que entran y salen en un restaurante. Tú estás ahí y hay gente que entra y que sale en tu vida. Y si haces memoria, seguro que puedes recordar a muchas personas que han entrado y han salido en tu vida. Gente que has ido dejando en el camino. Seguramente tendrás etapas en tu vida que, bueno, que han ido dejando amigos, a que muchos amigos de la infancia no los tienes ya. Son etapas, son momentos que en nuestra vida nos van haciendo crecer y nos van haciendo un poco centrarnos. En cada momento de nuestra vida tenemos amistades diferentes, algunas se mantienen y otras, como los camareros, sencillamente salen de nuestras vidas. Pero la amistad es mucho más que gente que entra y que sale. Porque todos, seguramente tú también, tienes amigos que no te das cuenta de que los tienes. Son los amigos invisibles, esos que están ahí, que sabes que están ahí, pero que muchas veces ni te fijas en ellos porque tu atención está en otras cosas. Hay amigos que te ofertan su sonrisa, su abrazo, su momento dedicado a ti, su pensamiento, su obra, su tarde charlando, y simplemente van y vienen con honestidad, con simpatía y con sencillez. Y uno se da cuenta cuando está a gusto con un amigo, porque se siente reconfortado, se siente bien, se siente, digamos, encantado. Y a veces estamos con amistades ficticias, amistades de compromiso, que no son amistades, son simplemente conocidos, y a veces ni eso. Con ellos no nos sentimos bien, aunque aparentemos estar bien. Solo cuando nos relajamos y cuando nos sentimos nosotros mismos con la compañía de alguien, es cuando estamos seguros de que esa es la persona con la que queremos estar en ese momento. La amistad es tan importante porque nos llena, porque nos hace, digamos, relajarnos, estar tranquilos, saber que estamos acompañados, que este camino, por muchas piedras que tenga, por muy empinado que sea, no lo vamos a hacer solos. Hay amigos que actúan con nosotros con tanto desinterés como nosotros con ellos. Así que las etapas diferentes en la vida nos han ido dejando amigos, pero los que permanecen son los amigos verdaderos. Una pregunta que se me ocurre ahora en esta noche que estamos en plan confidencias. ¿Has probado a saborear la auténtica amistad? Esa amistad con mayúsculas, esa que casi todo el mundo pregona, pero que muy poca gente vive. ¿Cuántos amigos de los que tienes lo son de verdad? Pues mira, con que tengas uno, ya tienes un tesoro. La amistad es uno de los más preciados compañeros en el viaje de la vida. Y es que para tener amigos hay que empezar por ser amigo de uno mismo. Primero hay que empezar aceptándose tal y como es uno, sin tomarse demasiado en serio. Y una vez que ya lo haces, estás preparado para hacerte amigo y aceptar a los demás. Cuando un amigo confía en ti, es para que le escuches. Él no pretende que le resuelvas su problema, ni tampoco le interesan tus opiniones, aunque te diga que tus consejos van a ser de gran ayuda. Cuando alguien te abre el corazón, es simplemente para que pueda salir su angustia, su dolor y esa confusión que tiene en su alma. Simplemente lo que necesita es que estés ahí, pero que estés de verdad, conectando profundamente con sus emociones más personales. No tienes que demostrarle nada. Simplemente puedes cogerle de la mano, poner una mano en el hombro o mirarle de una manera personal. Nadie espera tus palabras, simplemente tu presencia. Quizá la solución la encuentre en otro sitio, pero lo que busca de ti es tu cercanía. Y si es amigo tuyo y sufre, quédate con él. Envíale todo el amor que eres capaz. Permanece abierto a lo que él necesita. Y si puedes llorar, llora con él. Pero si luego ríe, ríete con él y no escatimes un abrazo. Las únicas palabras que son realmente válidas son las de ánimo. Si le quitas importancia a lo que él sufre, no hará más que irritarle. No andes tampoco con paternalismos. Muestra sensibilidad, estate ahí. Porque cuando uno está triste o está deprimido o está en crisis, es que no quiere que le rescates de su mundo de autocompasión. Él quiere estar un tiempo ahí hasta que el duelo haya terminado. Así que, si le amas de verdad a esa persona, dile lo que piensas, aunque te cueste la amistad. Al menos has hecho lo correcto. Alguna vez tendrás que callar y esperar a que vaya madurando. Ya sabes que la fruta cae cuando está madura. No es fácil, ¿eh?, saber cuándo hay que hablar y cuándo es mejor esperar. Eso lo tendrás que ver en cada momento. Pero establecer lazos de intercambio humanos es lo que realmente vale la pena. Esa es la amistad. Darse, comprenderse y estar ahí cuando el otro te necesita. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Cuando la es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Amigos, la amistad es un sendero del que puedes disfrutar largos paseos y además llenos de felicidad. Es un camino que puedes adornar de la manera que tú quieras, pero es un sendero al que debes implantar cariño, alegría, sinceridad y, por supuesto, bondad. Y hay cosas en la vida que van a jalonar tu camino de dificultades, puedes tener piedras pequeñas que te pueden hacer tropezar. Así que la amistad es un sendero por el que tenemos que caminar, con el corazón abierto y siempre sabiendo perdonar. Siembra, amigo, tu mejor semilla y así podrás cultivar todo aquello que te gusta. Y así las flores más bellas saldrán y te enriquecerán y te adornarán. La amistad, amigos, es un sendero que andamos siempre, durante años, y que sea algo cercano o algo lejano depende de ti. El camino de la amistad es un camino que es mejor recorrerlo con una persona cercana, una persona desinteresada y una persona que sea como nosotros. Dice un aforismo medieval que rey que no tiene amigos es como un mendigo. Así que te deseo toda la suerte en este mundo para encontrar en tu camino la amistad que quieres, la amistad que necesitas y esa amistad que puedes dar y recibir y sentir en ese momento el calor del buen amigo. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche. Gracias por la amistad también en Facebook. Y gracias por la amistad en las palabras que dejáis tanto en Facebook como en iVoox. Muchísimas gracias. Hasta pronto, en un nuevo encuentro, en Cita con la Noche.